yo comprendí que tú eras para mí y tú comprendiste eso igual. Por eso yo te sigo queriendo aquí. Siempre en mi alma estás. Te esperaré hasta el día en que te pueda hablar. Pa' amarte más y gozar. Amarte más y gozar.